Nosotros en este momento lo estamos recolectando porque supuestamente, ¿no? Porque todavía no sabemos si es verdad, si es que van a ir a recogerlos. Nos han dicho que nos van a recoger los frascos, los van a reciclar, nos han dicho. Entonces nosotros los tenemos todos amontonados en una sola parte en las fincas. No, si no van a, no recogen nunca los envases, ¿usted qué haría para poder, digamos, reciclarlos y no maltratar el ambiente? No, pues, lo que estaba haciendo anteriormente, en un solo sitio, en un buen hueco y estarlos enterrando. Y es lo que para